Tuntún, ¿quién es? ¡Abre que voy! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, miércoles 9 de septiembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, aquí llegadito, bonito, precioso, la sonrisa y los ojos más bellos de toda Alba Ciudad, Luis Arroyo. ¡Ay, Dios mío! Esa sonrisa y esos ojitos me matan. Y abriendo la ventana, con muchos besos, abrazos a mapuches, buenas vibras y muchas cosas buenas. Enza García, abriendo con los bambán de Cuba. Abre que voy, abre que voy, que hay muchas cosas que comentarles el día de hoy. Y comenzamos, arrancamos de una buena vez. 1.500 efectivos militares resguardan la región fronteriza del estado Zulia. Bueno, recordemos que el presidente Nicolás Maduro dictó estado de excepción en la frontera de Paraguachón y se restringió el acceso por la frontera, ¿no? Unos 1.500 funcionarios militares se encuentran activados en la región fronteriza del estado Zulia con Colombia para el resguardo de la población, especialmente del pueblo indígena de la etnia Wayú, allí establecido, informó este martes el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI Zulia, el general Tito Urbano Meleán. El gobierno nacional amplió las medidas soberanas en la frontera con Colombia con la activación de un estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, en el estado Zulia, como parte de las medidas dirigidas a la construcción de una nueva frontera de paz, justicia y productividad. Los funcionarios prestan sus servicios de resguardo y supervisión de las vías y arterias en 2.800 kilómetros de esa zona fronteriza colombo-venezolana, y agregó el general Urbano Meleán, para ello se coordinan a través de 4 brigadas y 4 unidades superiores. Tenemos una cantidad de hombres y mujeres trabajando las 24 horas para la supervisión y control de todas las carreteras, de manera que tenemos pues aproximadamente 1.500 hombres y mujeres activados para esta protección de nuestra soberanía en esta región del estado Zulia. En el estado Zulia, específicamente la población de Paraguachón, ubicado en La Guajira, se realizó este martes una asamblea en la que estuvo presente el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, la ministra para los pueblos indígenas, Clara Vidal, así como el pueblo Wayú. En dicha asamblea, adelantó Arias Cárdenas, se estableció por iniciativa del pueblo varios planteamientos, entre ellos la realización del foro La Nueva Frontera de Paz del Estado Zulia, que se realizará el próximo viernes 11 de septiembre y en la que el pueblo podrá elevar sus aportes dirigidos en ese sentido. En un pase en vivo realizado para el puesto de comando presidencial ubicado en el Palacio de Miraflores en Caracas, el gobernador indicó que durante la asamblea también se analizaron el plan de atención integral para el pueblo de La Guajira. Como parte de un plan de atención integral a las comunidades indígenas de esta zona, destaca la rehabilitación de 150 escuelas y 26 simoncitos, así como la asignación de 1.900 becas escolares para los niños de la parroquia Alta Guajira, además de 1.660 computadoras canaimas que serán entregadas a los estudiantes de las escuelas del municipio para el periodo escolar 2015-2016. El plan además contempla la incorporación de 5.558 nuevas familias al Plan de Seguridad Alimentaria Mercal Casa por Casa en La Guajira, alcanzando la cifra de 23.038 núcleos familiares que han sido adheridos al proyecto social en el municipio. En esa zona, Venezuela también incrementará el abastecimiento de rubros para cubrir la demanda de las familias Wayú. De hecho, los dirigentes de esta etnia, los dirigentes Wayú, respaldan el cierre fronterizo en La Guajira. Manifestaron que esta medida está fundamentada en la defensa de la patria y la soberanía alimentaria del pueblo venezolano. Los principales dirigentes Wayú de las organizaciones indígenas del país respaldan la decisión del presidente Nicolás Maduro al llamado a la construcción de una frontera de paz y convivencia con Colombia. Ellos manifestaron que esta medida está fundamentada en la defensa de la patria y la soberanía alimentaria del pueblo venezolano y es una contraofensiva hacia el paramilitarismo que quiere traer la derecha al país. Por ello expresaron no temerle al cierre de la frontera de La Guajira, pues el gobierno está garantizando quincenalmente de 25 a 30 toneladas de alimentos. El presidente Nicolás Maduro ordenó este lunes el cierre del paso por el Paraguachón, donde decretó estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia para reforzar la seguridad en el área, además de aprobar recursos económicos para garantizar todos los servicios y derechos a la población. Por otro lado, una comisión delegada de la Asamblea Nacional visitará este miércoles, o está de visita este miércoles, en el Zulia, tras estas medidas tomadas para la construcción de una frontera de paz. Perdón. El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, William Fariñas. Ay, Dios mío. Perdón. William Fariñas informó que para este miércoles una comisión delegada a la Asamblea Nacional se trasladará a la frontera entre Colombia y Venezuela por el estado Zulia para supervisar la zona. Se decretó un estado de excepción, estamos en receso legislativo. Cuando hay un receso, se activa la comisión delegada, instancia constitucional conformada por los presidentes de las comisiones, añadió. Añadió que esta comisión activa se trasladará hasta la zona. Ya nosotros casi estamos saliendo para la frontera. Estamos en un asunto de prioridad del Estado venezolano. Una frontera que podríamos catalogarla como el segundo, como en segundo orden de importancia. El paso para Paraguachón que da hacia Maicao. Asimismo indicó que el presidente de la República el día de anoche estuvo presente en un consejo de ministros y además de dar el balance de su gira internacional, habló acerca del tema fronterizo, sobre todo la parte que limita con el estado Zulia. Resaltó que esas zonas de la frontera se efectuaban cobros de vacunas, sicariato, narcotráfico y existen grandes bandas criminales que operan en la zona, que tienen azotados a los comerciantes del lugar. Indicó además que Colombia se ha visto sumergida en guerrilla, confrontaciones y bandas paramilitares creadas en defensa de un conflicto interno y estas mismas bandas han atentado contra la soberanía de Venezuela y han provocado la migración masiva de los colombianos. Son bandas criminales que las arman la burguesía colombiana, fosas comunes, crímenes de todo tipo. Ante esta realidad, el pueblo colombiano ha venido migrando producto de estas tensiones, mencionó Fariña. Además, sé que se lleva el combustible venezolano, la extracción de alimentos más afectan a la moneda venezolana. Añadió también que antes de la medida de cerrar la frontera, 26 mujeres diarias daban a luz en el Hospital Central de San Cristóbal y luego menos de 3. Sin embargo, dijo que estas condiciones para atender a la población colombiana que en busca de servicios de salud se trasladan hasta Venezuela porque en su país no consiguen beneficio social. Yo creo que hay algo que hay que tener bien claro, porque de hecho ayer veía en el programa especial de Telesur lo que es el caso de los refugiados. Los refugiados son personas que tienen amenazada, ¿verdad? Tienen que huir de sus países porque está amenazada su vida. Muchas veces es por motivos políticos, motivos religiosos, motivos sociales. ¿Y qué ocurre? Hay una serie de protocolos, hay una serie de indicadores que señalan cuando una persona entra como refugiado, cuando no, te tienes que registrar ante el ACNUR, tienes que presentar tu caso ante el ACNUR. Venezuela es uno de los pocos países que tiene una ley de protección al refugiado. Venezuela es uno de los países del mundo más comprometido en la atención a los refugiados. Y si vemos que de los 5 millones, más de los 5.600.000 colombianos que están aquí en Venezuela, tienen estatus de refugiados, poco más de 5.000. Estamos hablando ¿de cuánto? De un 1%, 1,5%. De los que se encuentran legalmente aquí en Venezuela, condición de refugiado, la tienen poco más de 5.000 y pico, de personas que están registrados en el país como refugiados, que han sido certificados por la ACNUR en condición de refugiados. Uno de ellos, por ejemplo, recordábamos ayer, conversando con Randolph, el caso del periodista William Parra, el periodista de Telesur, que había recibido amenazas de muerte por parte del uribismo, de los paramilitares, el gobierno colombiano le quiso sembrar cosas y está aquí en condición de refugiado. En condición de refugiado también tengo entendido que vino el periodista que trabajó mucho tiempo en Ávila TV, ahora se encuentra en Argentina, Echeverry, ¿no? Existen personas en condición de refugiado, pero si nos ponemos a revisar el porcentaje, es un porcentaje mínimo. A lo mejor hay personas que vienen huyendo de la violencia, porque está amenazada su vida y no se registran como refugiados, vienen por otro modo, de otra forma. Pero la gran mayoría, lo que sí está claro es que la gran mayoría vienen huyendo de un conflicto que afecta a la economía del país. Tenemos que en Colombia existe la costumbre de que a mí me gustó esta tierrita, te boto de aquí. Y bueno, y si te sacan donde tú estás, tú tienes que buscar donde te ubica. Entonces tenemos poblaciones que van de pueblo en pueblo hasta que los terminan arrastrando a la frontera. Entonces también es un asunto de sobrevivencia. debemos entender que tienen un sistema, tenemos que meter el sistema económico, ellos tienen un neoliberalismo ultranza, tienen firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que ha afectado a la producción colombiana, no hay empleo, el empleo que existe es un subempleo, el gobierno no tiene políticas de atención social y de inclusión social, y es normal, señores, es normal que la gente busque mejorar sus condiciones de vida. Entonces, las migraciones vienen por dos, pueden venir por dos motivos. Una, que son los motivos políticos, por ejemplo, los refugiados, la gente que huye de Siria, la gente que huye de Libia, la gente que salió de España en 1939 después de que Franco ganara la guerra y empezara esa matazón de ciudadanos y ciudadanas españoles, pero también está, por ejemplo, motivos económicos, por los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Hablemos, por ejemplo, de Italia, que sus habitantes, para tener unas mejores condiciones de vida, porque estamos hablando de desempleo, de hambre, de que no hay hospitales, que no hay escuelas, la gente busca lo mejor, sobre todo para sus descendientes, para sus familiares, y entonces emigran. En la mayoría de estos casos, el emigrante se asimila a la sociedad que los recibe, y un fenómeno bien interesante, y es un fenómeno bien bonito, ¿no? Siempre, de verdad que fue una iluminación esta expresión de esta compañera cubana, Regina. Cuando pares un hijo en otra tierra, ya dejas de pensar como cubano, como español, como colombiano, y piensas como madre de un venezolano. Y cuando ese hijo crece, cada vez vas pensando más como venezolano. Y cuando eres abuelo de venezolano, imagínate tú. No, y eso tiene que ver, vemos también, porque debemos tenerlo claro, que hay en estos últimos dos años, sobre todo, se ha acentuado una salida de venezolanos, estamos hablando de venezolanos clase media, que ya sea por la inseguridad o porque les ofrecen mejores trabajos afuera, porque nuestros profesionales están muy bien formados y están muy bien cotizados en el ámbito internacional, gracias a las políticas educativas del gobierno bolivariano. Tenemos que bueno, buscando mejores oportunidades de vida, vivir en paz, no andarse calando guarimbas, porque el que migra, señores, es clase media profesional. Están hartos de las guarimbas, están hartos de la conflictividad política, están hartos de las colas, están hartos de la guerra económica y quieren un poco de tranquilidad en su vida. Y se han ido. Y son compatriotas nuestros, muchos de ellos con Venezuela en el corazón, pero que, bueno, están en otros países, tienen en regla sus papeles, la gran mayoría de ellos se integran a ellos y, bueno, cuando les toque tener hijos allí o tener nietos allí, seguirán siendo venezolanos, pero ya se habrán integrado y tendrán un lazo afectivo con esa tierra que los recibió. Porque también debemos tomarlo en cuenta. Venezuela también tiene emigrantes afuera y a nosotros nos gusta, como venezolanos, que a nuestros emigrantes se les trate bien. De hecho, lo que es la emigración venezolana, podemos decir que hubo como que dos grupos, ¿no? Dos grupos. Hubo un grupo grande de migrantes venezolanos en los 90, que hubo una crisis económica bastante fuerte. En aquel entonces, hablo de mi experiencia personal, en los 90, yo me gradúo en la universidad y la mayoría de los amigos míos, mis amigos de la universidad, de la época donde construyes los lazos más fuertes, ¿no? Unos lazos afectivos que son casi familia. Mis amigos de la universidad, mi grupo, son mi familia. La mayoría de ellos emigró del país en la década del 90. Yo misma busqué la posibilidad de emigrar del país en la época del 90 porque no había empleo. Lo que había era subempleo, había una inflación galopante, no habían oportunidades. ¿Qué era lo que hacían entonces? ¿O cómo se fueron mis amigos? Mira, tengo amigos en Chile, en Argentina, en España, compatriotas que se fueron en los 90. ¿Qué era lo que hacían? Buscaban una beca en el Instituto Iberoamericano de Cultura, por ejemplo, para irse para España, o la buscaban en las embajadas, o buscaban un crédito de Funda Ayacucho. Se iban a hacer un posgrado y una vez que finalizaban el posgrado se quedaban. Se ponían a trabajar, tenían tiempo trabajando ilegales. Yo tengo, bueno, un buen amigo que estudió conmigo tanto artes como comunicación social con dos licenciaturas, vive muy bien allá en Barcelona se fue en los 90, no ejerce sus profesiones, trabaja en otra cosa, pero bueno, pero tiene un buen nivel de vida, vive bien, estuvo un tiempo ilegal con visa de trabajo, ahora tiene la nacionalidad española. Y así muchos venezolanos. Están estos que se fueron en los 90, cuando viene el chavismo, toda esta guerra psicológica hizo que parte de la clase media, sobre todo los que disponían de doble nacionalidad, quisieran probar suerte en la tierra de sus padres. Y muchos de ellos regresaron con el rabo entre las patas o se andan comiendo un cable, ¿no? Sobre todo después del golpe de Estado. Pero eso fue un gotero. En realidad no fue un éxodo considerable o masivo. Bueno, dentro de ese grupo yo puedo meter a mi hermana mayor, que se fue. Se fue porque, bueno, no le gustaba Chávez, no le gustaba la revolución. Bueno, decidió irse. Perfecto, y ahí está. Y ahora, en los últimos 2 años, a raíz de la desaparición física del comandante Chávez, a raíz de la guerra económica, a raíz de la penetración del paramilitarismo, pero ya del modo descarado, a raíz de la salida y las guarimbas, podemos decir que hay una emigración venezolana bastante fuerte. Porque nosotros también tenemos un conflicto interno. Un conflicto que busca derrotar a la revolución bolivariana. Y debemos tenerlo claro. Y muchos de los venezolanos que han emigrado lo han hecho buscando vivir en paz, como también lo hacen muchos de los colombianos que han venido aquí en Venezuela, buscando mejores condiciones de vida, como también lo hacen colombianos que también han venido a Venezuela y con ganas de trabajar honestamente. Como también están los que han salido en estos últimos 2 años, que se han ido a Panamá y a Miami y están guisando, pero sabroso. Hay de todo con los migrantes. Pero pensémoslo, Venezuela también tiene migrantes. Y tiene emigrantes buenos, buenos, honestos, trabajadores, que están echando sus raíces en otros países. Como también hay emigrantes, guisadores, sinvergüenzas, guerreristas y que desde fuera están echando varilla acá. Entonces, a la hora de pensar en las migraciones, pensemos en los que llegan y pensemos también en los que se fueron y cómo nos gustaría que trataran a los que se fueron, porque uno nunca sabe si algún día nos puede tocar a nosotros. Como le explicaba a un usuario que no estaba como que muy convencido con el caso de Siria, a nosotros no, con el caso de los refugiados sirios que van a venir. Señores, hoy es Siria, a nosotros nos están aplicando lo mismo. Ojalá. Hoy le tocó a un pequeño llamado Aylan Kurdía y a su hermanito y a su mamá, les tocó morir ahogados en una playa. Nosotros no sabemos si dentro de unos años Dios nos libre. Pueden ser nuestros hijos o nuestros nietos los que estén en el lugar de ese bebé. Entonces, señores, siempre, siempre hay que ser solidarios, porque nunca sabemos cuándo nosotros vamos a necesitar la mano del otro. Y siempre va a aparecer, siempre. Eso es una ley universal. Son las 10:28 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y un tema, señores, bendiciones para todos. Bienaventurado este pueblo bello de Venezuela. Este pueblo que está aquí construyendo patria, trabajando, amando y creando. Joan Manuel Serrat, bienaventurados. La vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga, por más que te pene. Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén, por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Si a plazos o al contado la vida pasa factura, rebaña y apura hasta las migajas, que si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres porque saben con certeza

estás mal. Yo no vine a dar sermón, solo a ver si entiendo la situación. Porque el planeta se acaba, ya no hay conciencia, ahí ya no hay principio que valga. El amor se escondió, oh, oh. Selection. Quiero saber por qué hay temor en mi corazón, lleno de dolor. Nadie se entera de la creación de Dios. Señora de la iglesia, hagamos más conciencia. El cielo no se gana a punta de careta. Yo solo les informo para que estén alerta, para que el juicio no les caiga de sorpresa. ¿Qué es lo que pasa? Que el amor se escondió. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay perdón. Nadie se entera de la creación de Dios. Mientras Babilón distrae su corazón, no se dan cuenta que acabamos con el planeta. Que la maldad impera, que el pecado gobierna. Bueya, dejemos aire limpio para nuestra descendencia. Demos el privilegio de gozar por su existencia. Bueya. Aire limpio para nuestra descendencia. Démosle el privilegio de gozar por su existencia. Porque cuesta tanto tender la mano. Solo porque cuesta cambiar un grito por un te amo. Porque cuesta tanto, tanto. Solo entender que Dios existe. Oremos por un milagro. Pasado para poder comprender tus errores, tus fracasos y tus fatades. La lucha no es contra carne, guaya. ¿Cuántas veces me dijeron que dejara de soñar? Si fueran más hermanos, lograrían encontrar la verdad que sigue viva en ya Almighty. Ay, líbranos del mal sagrado de Manuela. La maldad impera, que el pecado gobierna, poía. Dejemos aire limpio para nuestra descendencia. Demos el privilegio de gozar por su existencia. Una. Se dan cuenta que acabamos con el planeta. Que la maldad impera, que el pecado gobierna, huella. Dejemos aire limpio para nuestra descendencia. Démosle privilegio de gozar por su existencia. Porque cuesta tanto tender la mano. Solo porque cuesta cambiar un grito por un te amo. Porque cuesta tanto, tanto. Oh, solo entender que Dios existe. Oremos por un milagro. Ay, ay, ay. Ya es 40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Jacobba. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y desde ya tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿quién es? Francis. Hola, Francis, ¿cómo estás? Aquí, cámara. Hoy viendo los noticieros y la posición de la mal llamada mesa de la unidad. Ah, o sea, bueno, pues es terrible. Que la unidad es con los paracos. Uh-huh. ¿Con qué moral exigen que sea suspendido el estado de excepción en la frontera? Que se abra la frontera. O sea, se les cae, se les ve la costura, se les cae el ropaje. Y por otro lado, cámara, ¿en qué país del mundo se calan una tipa como Marta Barón, la presidenta, supuestamente presidenta de la colonia de colombianos en Venezuela? Uh-huh. Una tipa que se da el tupé, de hecho, ella fue candidata a senadora por el partido de Álvaro Uribe. O sea, uh-huh, en pocas palabras, una paraca hablando mal del presidente, acusando a Diosdado de narcosol. O sea, ¿en qué país se calan estas? Un llamado al pueblo que esté pendiente, porque se ve que los tipos ya están respirando por la herida. Claro, pero es que ¿quiénes trajeron a los paracos aquí? La MUD. ¿Quién es el presidente de la MUD? Álvaro Uribe Vélez, vamos a tenerlo claro. Claro, ellos son los títeres y qué casualidad. Marta Barón vive en Chacao, donde él es alcalde, que está en Ramo Verde. Fue uno de los tipos que estaba buscando el asesoramiento de Álvaro Uribe. Entonces, por eso. Se les cae el ropaje y hay que estar bien ojo visón, porque todos los días dan muestra de lo que realmente son, unos apátridas. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Un besote, querida Francis. Y mira, lo decíamos ayer y lo reiteramos. No nos olvidemos que el 6 de diciembre hay elecciones. ¿Quiénes están detrás de la mesa de la Unidad Democrática? Y lo estamos viendo, se quitaron la careta. Por más rabietas que uno se pueda llevar haciendo una cola, o por más rabietas que uno se lleve cuando uno va a comprar carne en una carnicería y te clavan lo que les da la gana, por más rabia que nos dé. Señores, ¿quiénes están detrás de la MUD? ¿Cuál ha sido la actitud de la MUD con todo este problema? ¿Ah? ¿Quién está? ¿Quién es el padre político de Leopoldo López y de María Corina Machado, Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué va a hacer la derecha aquí si llegara al poder? Porque ¿cuál es la promesa electoral de la MUD? No, que si tenemos mayoría en la Asamblea, tumbamos a Maduro, salimos de Maduro. Esa es la promesa electoral de la MUD. ¿Y cuál es el programa de gobierno de la MUD? Ahí está, lo publicaron a principio de año, firmado por Leopoldo, María Corina y creo y Ledesma. Privatizaciones, neoliberalismo. ¿Acaso ese no es el sistema económico que rige Colombia? ¿Qué tan exitoso no será cuando tenemos casi 6 millones de colombianos aquí? Pensemos. Y por otro lado, ¿qué van a hacer? ¿Quiénes crearon los paracos? ¿Quiénes crearon a los paramilitares? La derecha colombiana. Y ellos son aliados de la derecha colombiana, entonces nos aplicarán neoliberalismo y crearán bandas de paracos que se encargarán de matar a los adversarios políticos, de matar a los pobres venezolanos para desplazarlos. No lo hacía Leopoldo López en Chacao, no mandaba a matar a la gente, pero los desahucios en Chacao, porque el tipo quería vender, quería comprar, quería utilizar esos edificios para construir centros comerciales. No se sacaron a ancianos, a niños de esos apartamentos, que el parado lo puso el gobierno bolivariano. Imagínense ustedes qué harían con toda la gente de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o la gente de los barrios o la gente de los pueblitos, si esa gente llega al poder. Entonces, tengámoslo claro, tengámoslo clarito. ¿Que tenemos guerra económica? Sí. ¿Que tenemos un Ministerio de Finanzas que no ha dado pie con bola en el que con el tema cambiario? Es verdad. ¿Que tenemos un Ministerio de Comercio que parece que no existiera, que se la pasa aumentando los precios y no da ningún tipo de explicación porque aprueba esos aumentos? Es verdad. Oigan, pero veamos la otra alternativa. ¿Queremos ser otro Colombia? ¿Queremos ser otro México? No, gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Hola, Ana Cristina. ¿Cómo anda todo? Muy bien, mi amor. Qué bueno. No, chica, aquí analizando. Absolutamente tienes la razón en todo lo que has dicho, Enza. Fíjate que nosotros tenemos que revisar las declaraciones que ellos han hecho antes. Claro, es que nos ha pasado de todo este año. De todo. Y uno va cabalgando sobre las noticias que se van produciendo sobre la marcha, pues. Pero yo me acuerdo de Julio Borges diciendo que en la medida que la situación económica empeorara, ellos iban a tener mayor probabilidad, es decir, iban a tener la posibilidad de ganar la Asamblea Nacional. Sí, señor. Él lo dijo clarito, que ellos están detrás, y esto te lo dice, están detrás de la guerra. Y por eso no le conviene, la construcción de fronteras de paz, porque entonces si la cuestión económica se estabiliza, ellos no tienen chance en la Asamblea. Qué bonito. Es correcto. Entonces, miren, el ejemplo de lo que ellos van a implantar aquí lo tenemos en el vecino. Ajá. Eso es lo que ellos van a implantar aquí. Fíjate tú, están, o sea, el primer producto de exportación de Colombia es la cocaína. Y el segundo, su ciudadano. Ese es su segundo producto de exportación. Entonces, fíjate, la situación que ya era precaria, ahora con un TLC, que eso no lo dicen. Y nosotros tenemos que tenerlo claro. Y eso es lo que el firmaría TLC, aquí un gobierno de derecha, un TLC. Acabó con la empresa colombiana. Por eso es que todo el mundo anda buscando para dónde irse. Entonces a mí no me vengan a meter el cuento de que es que Colombia hoy es que están buscando nuevos horizontes. No, su país los expulsa. Uh-huh. Por eso es que el tipo está... Como diría en una novela, que es artera, diría Santo, tenerse que calar a los colombianos que están regresando porque no tiene cómo enfrentar la situación. Porque ellos están claros en que ellos no lo van a hacer. Por eso es que la canciller dice que hay que eliminar los subsidios a los productos, que le demos la... Porque, o sea, para ellos es migaja, porque ellos tienen ahí un programa que se llama Familias en Acción, que es como una beca que les dan, pero se les pagan cuando les da la gana, es una miseria, y se la dan así como que, mire, recoge ahí. Y se sí, más o menos como la beca escolar que daban en la Cuarta República. Exactamente, es lo mismito, y nosotros tenemos que tener claro eso. Veamos el ejemplo del vecino, porque eso es lo que van a implantar aquí, y ellos te lo dicen clarito, van a acabar con todo. Con las misiones, esto que ahora viven en un edificio de la Misión Vivienda Venezuela y que le transformaron la mente, o se la transformaron, creyendo que ahora son de clase media y que ellos son ahora opositores porque son de clase media, que se vayan bajando de esa nube. Porque lo primero que van a hacer es, señor, usted vive en este apartamento, me hace el favor y me lo paga al precio capitalista, vamos a hablar así. Este apartamento te cuesta 800 mil bolívares, págame eso. Y para afuera van, porque no, ¿cómo van a pagar? Y te digo 800 mil bolívares por decirte algo, porque puede ser mucho mayor, porque estos tipos, mira, son tan agalludos y tan desnaturalizados que eso es lo que ellos van a hacer. Entonces, mira, y te lo digo, a mí el que me viene a quejarse por la situación económica, y yo sé que a raspado cupo, se lo digo clarito. Claro. A mí no me es que con qué moral, o sea, el que es raspacupo, el que es bachaquero, no tiene moral. Tú eres corresponsable de la situación que estamos pasando. Nosotros estamos con el agua al cuello por culpa de ustedes, porque no solamente es corrupto el que trabaja en un ministerio y roba. Tú eres un corrupto porque tú estafaste al Estado. Así de sencillo, y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Bueno, Escita. Gracias, mi amor. De nada, un besote grande, Ana Cristina. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe José Ramón Amáiz. Bajo amenazas, los terroristas obligan al bodeguero a que les vendan todos sus artículos de primera necesidad a ellos. Luego de satisfacer su ambición, es que si queda, el pueblo honrado puede comprar. Lo peor de la crisis es la moral. Beatriz Arévalo nos cuenta, ella es venezolana, migró a Panamá hace poco, es una buena camarada, una buena revolucionaria, una excelente amiga. Y ella nos cuenta su historia, ¿no? Dice, hola Ence, feliz día, mi esposo colombiano con 15 años en Venezuela, nos tocó migrar para poder enviar dinero a sus padres mayores en Colombia. El padre con problemas de próstata paga seguro, pero por ser mayor de 70 no le dan cita. O sea, tocó que lo recetara un médico amigo en Venezuela a distancia. Medicina que en Venezuela cuesta 1,000 bolívares, en Colombia cuestan 350,000 bolívares. Mi esposo ama Venezuela, tocó migrar, pues ya no podía enviar remesa. Mi esposo siempre dice, ojalá nunca me toque regresar a Colombia. No es apátrida, pero le tiene miedo a tanta maldad. Por otro lado, bueno, tenemos también mensajes que nos llegan a través, no, informaciones interesantes que nos han colgado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Recomiendo un artículo que comparte la cineasta Lilian Blaser, un beso a Lilian, de Contrapunto, del sociólogo y activista en derechos humanos Antonio González Plesman, que considera con respecto a lo de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de RCTV. Les recomiendo el artículo y también nos cuelga, lo que pasa es que bueno, han estado comentando aquí, una invitación este viernes a Cotraín. Están todos y todas invitadas, son tremendos encuentros. Este viernes 11 en Cotraín a las 6 de la tarde habrá un conversatorio sobre derechos humanos en la frontera con Juan Martorano, quien es el vicepresidente del Consejo Nacional Bolivariano de los Derechos Humanos, para poner varios puntos sobre las falacias por Allende y su pueblo, por las víctimas propiciatorias del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Mar Mediterráneo, secuela mortal por todos los Ailán de cualquier edad, contra las mentiras y manipulaciones de una élite mundial que instrumentaliza la defensa de los derechos humanos sin respetarlos en sus tierras ni fuera de ellos. Entonces, bueno, esto va a ser en Cotraín. ¿Dónde queda Cotraín? En la avenida Las Acacias, número 59, Quinta El Campito, en la urbanización La Florida. Eso es subiendo derecho al norte desde la Previsora, atraviesa la avenida Libertador, la Andrés Bello, y al lado norte de su farmacia, en la misma acera izquierda, está la casa. Queda una cuadra al oeste de la iglesia Chiquinquirá. Así que están todos invitados a Cotraín. Vamos a ir a la pausa con música, música de la patria, música del llano. Un bello tema de Lolimar Golindano, Vuelo, Mensaje y Gabán. Ya venimos.

del Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, la Guardia Nacional Bolivariana y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, subrayó que se han sancionado a grandes cadenas de mercados por diferentes violaciones, tal como es el caso de la sucursal central mairense, que fue multada con 7.000 unidades tributarias por presentar en sus almacenes productos acaparados, vencidos y en estado de insalubridad. Bonaldi informó que esta semana continuarán los talleres de formación para los brigadistas populares. El Comando Político Militar contra la Guerra Económica en Caracas está conformado por el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, la Superintendencia de Precios Justos, el Instituto Nacional de Tierras, el Ministerio de Comercio, Mercal y Pedeval. Este grupo se suman el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, Fundación de Desarrollo de Endógeno Comunal Agroalimentario y la Superintendencia Nacional Agroalimentaria, entre otras instituciones gubernamentales. Las redes de distribución Pedeval, PD Mercal y Abastos Bicentenario en menos de 15 días distribuyeron 896 toneladas de alimentos en la Gran Caracas, beneficiando a más de 4.000 personas y atendiendo, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, 38 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, que sigan los logros y que se vayan extendiendo. Pero ahí vemos también la importancia de lo que son las elecciones. Mucha persona que, ay no, voto castigo, a mí no me gustó Pepe Rangel, y ahí está el municipio Sufre, secuestrado por la derecha, donde que es uno de los municipios más peligrosos del país, por no decir el más peligroso, donde no se recoge la basura, donde hay huecos en las calles, con el supuesto voto castigo terminó la gente castigada, porque si Pepe Rangel no lo hizo bien, mira, al lado de Ocariz es un premio Nobel. Entonces vemos cuando las autoridades municipales están, trabajan en conjunto con el gobierno bolivariano, que se toman medidas que benefician a la población a pesar de la guerra económica, a pesar de que la cosa tampoco está perfecta de este lado. Pero si hacemos un balance de la situación, de lo que es el abastecimiento, nosotros, del lado de Libertador, Distrito Capital, estamos reyes. Váyanse para el este, para que vean lo que es bueno. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos la media hora anterior, la oposición quiere que la gente esté bien descontenta, que esté hambreada, que esté jorobada, para tener resultados electorales adversos, adversos al gobierno, a través del voto castigo, a través del voto abstención o a través de la abstención. ¿Y qué es lo que ocurre? Si como gobierno, para manipular a la gente, tienen tan mala gestión, como gobierno regional, gobierno municipal, imagínenselo ustedes si llegaran a controlar el Estado venezolano. Ave María Purísima. Tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Es una, buenos días. ¿Aló? Sí, hola Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Enza García, Luis Eloy, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde El Atillo. Mira, muy bueno, lo que habló la señora, que lo que pasaba en Colombia es lo que puede pasar aquí. ¿Es que es así? ¿Es así? Cuando uno respira un poquito, se da cuenta. Yo les voy a contar una cosita de una publicidad que la pasan 100 veces en el día, y es del señor Julio Borges, cuando él dice que Venezuela lo que necesita son productores y pequeños, ¿cómo que lo dicen? Contratistas. Nah, buhoneros, eso para él, eso es lo que necesita Venezuela, buhoneros. Sí, pero ponlo un poquito, ¿qué fue lo que pasó en México? Uh-huh. En México lo que hay es maquila. Uh-huh. La maquila paga mucho menos de lo que es el salario mínimo. Y eso es lo que puede pasar en Venezuela, que nos vayamos a convertir en maquiladores. Y usted verá que en Colombia a la larga eso va a ser parte de ello. Como pasó en México, como está pasando en países como en Centroamérica, que los Estados Unidos y los países capitalistas le dan para que te armen, que si lavadoras, que si televisores, que si radio, que si una cantidad de artículos que posteriormente ellos se los llevan y posteriormente nos los traen al precio que les da la gana, que te pagan una miseria. Y el que hace maquila, lo que gana es muy poco. Y entonces, como ahorita nosotros tenemos aquí en Venezuela una fundación, no sé cómo llamarla, que le llaman el Sendy, que es el que lleva y que la canasta, pero la canasta privada, porque el no se, la canasta creo pública, que es Sendes. El Sendes, bueno. Sí, no, no, parece. Sendy es el Centro Nacional del Disco. Ah, bueno, el de la canasta básica. Ajá, el Sendes, sí. Bueno, ellos lo que miden son los precios privados, porque no pueden medir que una canasta básica cueste 28 mil bolívares, ¿verdad? Cuando todos sabemos que los precios protegidos son totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos ponen a maquilar de que por familia tienen que haber 3 o 4 contratados para poder llegar a poder vivir, ni siquiera comer, a poder medio subsistir. Eso es lo que nos puede pasar. Eso lo dice Julio Borges todos los días con una publicidad que la pasan en todas las emisoras, por supuesto, emisoras privadas. Y entonces, ¿qué es lo que se busca con ello? Que la gente le crea y que la gente muy fácilmente tiene el pensamiento, lo acabas de decir, que estoy bravo con el voto castigo, que esto... Y yo no voy a votar y esto se perdió y a mí no me importa porque el gobierno no hace nada y correcto, no saben lo que se nos está viniendo encima. Correcto, o lo que se nos viene encima si llega la derecha. Por eso al lo que dijo la señora es verdad. Si allá fuera el paraíso, no se vinieran para el infierno. Exactamente. Tan sencillo como eso. Entonces, quiere decir que si catapultamos un poquito, hacemos una pequeña comparación, aquí en Venezuela se vive mejor. Tan sencillo como eso. Con colas o sin colas, con, ¿cómo que decía la propaganda de Chávez? Con empleo o sin empleo. Con hambre y sin respeto. Sin empleo, con hambre. Con lo que sea. Con Chávez me respeto. Con la revolución. ¿Por qué? Porque es mucho mejor vivir en este tipo de situación con todos los problemas que estar haciendo maquila para después tener otro tipo de solución, tenernos que ir de aquí de verdad. Gracias, gente, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Un beso grande, Fernando. Bueno, tenemos otra información. Fíjense ustedes, Confagán ya le puso precio a la carne por encima del regulado para evitar la especulación, así titula la Iguana, pero titular con el cual no estoy de acuerdo, ya que está, porque da la impresión de que es Confagán a motu propio, y no, este aumento ha sido autorizado por la REDI, con representantes de las zonas operativas de defensa integral, eso debe decir que ha sido autorizado por una institución del Estado, ¿ok? El presidente de Confagán Zulia, Jorge Prado, afirmó que tras un acuerdo con representantes de las zonas operativas de defensa integral, SODI, se estableció que el precio de la carne premium no superara los 950 bolívares. Cuando hablamos de premium, estamos hablando de lomito, señores. ¿Okay? Los cortes de primera se ubicarán en 875, los cortes de segunda en 750 y 500 bolívares los cortes de tercera. Destacó que la medida busca dar fin a la especulación en las cadenas de carnicerías en las que un kilo de pulpa se estaba vendiendo en 1.500 bolívares. Nosotros creemos que con ese último acuerdo que tuvimos con la SODI vamos a llevar la punta los productores del Zulia en cuanto a carne y leche, agregó durante el programa de Sheina Chang y Gustavo Gómez Morón de Unón Radio. En este sentido, Prado afirmó que espera normalizar el abastecimiento de carne en el estado Zulia en 15 días aproximadamente y una semanita más para Caracas. Fíjense ustedes, esto que está pasando con la carne, con todo, y el aumento está por debajo del precio que realmente, en el que realmente lo están vendiendo en las carnicerías. Ahora, a mí lo que me llama la atención, la SODI tiene la potestad para aprobar un aumento. Este aumento no debería ser aprobado u oficializado por el Ministerio de Comercio. No sé, son dudas que tengo, de verdad. Porque me da la impresión de que cada quien está actuando por su lado, por su cuenta. ¿Qué dice el Ministerio de Comercio sobre esto? Hasta donde sé, el Ministerio de Comercio y SUNDE son los que autorizan los aumentos. No sé cuál es la potestad de la SODI, porque son zonas operativas de defensa integral. Esto tiene que ver con la defensa, esto tiene que ver es más bien con las fuerzas de seguridad, cuerpos de seguridad o medidas de abastecimiento. No entiendo qué tiene que ver los precios. ¿Y estos precios serán solamente para el Zulia ¿Con Fagán le surte nada más al Zulia o le surte a todo el país? ¿O será por el país? A mí esto, tal y como lo plantea la Iguana, ojo, a lo mejor es un asunto de redacción, una redacción que no comunica lo suficientemente bien. Pero cosas como estas dan a entender que hay una descoordinación total. Que por un lado, o sea, por un lado están las SODI, por el otro lado está el Ministerio de Comercio, por el otro lado, señores, así esto es un bochinche. Bochinche, bochinche. Entonces, señores, a los que sería interesante, de verdad, me gustaría recordar la voz del ministro de Comercio, del ministro o la ministra de Comercio, porque ya ni siquiera sé si es hombre o mujer. ¿Qué pasa? O sea, escuchar al Ministerio de Comercio, escuchar a la SUNDE, que dentro de lo que puede está haciendo algo. Vemos como el gobierno del Distrito Capital también está haciendo algo. Pero imagínense ustedes, los inspectores populares, y dice, bueno, ya va, pero usted con Fagán dice esto, y esto fue autorizado por la SODI del Zulia. Entonces, ¿esto se aplicará en Caracas o no se aplicará en Caracas? Señores, ¿qué bochinche es este? Me pregunto, ¿el departamento de prensa del Ministerio de Comercio existe? Porque por lo menos el departamento de prensa de la SUNDE trabaja. Yo lo sigo en Twitter y tuitean a cada rato y te hablan de los sitios en que fueron sancionados y de verdad, trabaja el departamento de prensa de la SUNDE. Pero el departamento, ¿será que acabaron ese departamento? O sea, nos preguntamos, no sé. Pero esto es algo, es una nota que uno dice, ajá, es en el Zulia, es en el país, ¿y por qué lo autoriza la SODI del Zulia? ¿Y qué pasó con el resto del país? ¿Dónde está el Ministerio de Comercio? ¿Dónde está el Ministro de Alimentación? ¿Esa es otra? ¿Osorio qué dice de esto? ¿Estará enterado? Esto es una cosa loca. Absolutamente loca. Y ojo, y no estamos atacando lo que pudieran ser buenas intenciones de Confagán. Confagán dice, mira, vale, lo que pasa es que esta gente de facto está cobrando esto, bueno, vamos a subirlo. Es más o menos como el chantaje del aumento a 15 bolívares de las camionetas, de las camioneticas, que ellos amó tu propio, clácata. Nos quisieron clavar 15 bolívares, como la gente se molestó, como diciendo, ya va, esto no fue lo acordado. Entonces metieron el paro. No, bueno, aquí nos estamos reuniendo con el gobierno. Entonces, como tú dices, ¿no? Poco a poco para que no duela. Suavecito para que no te duela. Vamos a metételo. Entonces, nos cobraron 13 bolívares por 3 semanas y después nos clavaron 15 y ya están chillando. No se extrañen que en noviembre empiece las camioneticas a motu propio a cobrar 20, porque ellos quieren llegar a 20 bolívares para diciembre. Y otra vez, vengan las autoridades, no, ya va, estamos en discusión, y nos aplique lo mismo, suavecito. Ay, bueno, nos lo suben a 18 y para el 15 de diciembre a 20. Esto es lo que están haciendo los carniceros, la misma cuestión. Entonces decía Salvatore Giulia, no, ay, entonces nos van a clavar, sabrá Dios por la carne, porque esta nota la colgó en el grupo de Facebook Samuel Torres. No, yo en ese sentido soy un poquito más optimista. Yo creo que se mantendrán. Es algo así como que el chantaje, que vendiendo con sobreprecio lo que buscaban era el aumento legal. Aunque yo no sé si esto es legal o no. Porque no sé si la SODI tiene la potestad de influir en los precios de los productos. No lo sé. ¿No? Pero más independientemente de eso, yo soy un poquito más optimista. Yo creo que se mantendrán así por un tiempito hasta que vuelvan a disparar los precios y vuelvan a chantajear al Estado, como lo hacen a cada rato los camioneteros. A ver, son las 11:19 minutos. Vamos a revisar el Twitter, que aparentemente tenemos tweets nuevos. Entonces, fíjense ustedes, nos escribe Rebeca Briceño, nos dice, el bachaquerismo es un negocio rentable, no paga impuestos, revende al 1000%, mientras el trabajo formal es miserable. En la cola para comprar en el Bicentenario, casi todos los hombres comentan que es más rentable revender que un trabajo por un burgués, y eso sí son flojos. Entonces, no, dice, es más barato revender que un trabajo para un burgués, es decir, dándoselas de izquierda, de revolucionario. Yo no le trabajo a burgueses. No, nada más le trabaja a los paracos, a la oligarquía colombiana y a los que quieren acabar con la economía del país, por favor. Pero bueno, Dice Rebeca Briceño, el contrabandista gana 30 mil semanal, no paga impuestos ni necesita permisos. Revende a bodeguitas y en apartamentos donde revenden. Dice Javier Olivero, la unidad de registro de nacimiento del Hospital Pérez Carreño no cuenta con papel ni tóner para emitir la partida. Es increíble. Mira, el problema del tóner es bastante grave. Tengo entendido que el tóner, lo digo porque aquí nosotros en la radio tenemos la impresora parada porque tenemos meses sin tóner. Que si queremos imprimir, tenemos que compartir la impresora de otro departamento y esa situación está así en muchos lugares. Porque parece que el tóner lo están vendiendo a dólar negro, a dólar today, y sale carísimo comprar el tóner. Bueno, crean, la inflación, el dólar negro también afecta el desenvolvimiento de los entes del Estado. Es más, vamos a estar claros, en muy pocos sitios se ha hecho efectivo el aumento decretado por el presidente. ¿En qué sentido? No es que no lo van a dar, te lo dan en retroactivo. Pero como está la cuestión del aumento, entonces que si la ONAPRE, que si lo aprueba, que si no lo aprueba, y muchas personas que trabajamos en instituciones del Estado seguimos con el mismo sueldo del año pasado. Y eso pasa en muchas instituciones públicas, porque tienen que revisar, ajustar la cuestión a las tablas, entonces hay que pedir los recursos, y con el cuento de pedir los recursos ya estamos en septiembre. Y todavía no han aprobado nada. Hay instituciones donde ya conozco otras instituciones que aprobaron el mes pasado. Entonces, oye, tampoco es que el que trabaja en instituciones del Estado nada en la abundancia, porque te lo aseguro que eso no es así. Dice, a ver, Rebeca Briceño. ¿Por qué tantos hombres en horas laborales en colas para comprar comida? Miles de hombres en la cola del Bicentenario todo el día. Y dice José Ramón Amaiz, amiga Enza, 800 bolívares, es incomparable, no sé de qué estás hablando. Si estás hablando de la carne, ya la gente le está pagando en 1000. Te lo digo, ya la gente ya le está pagando más cara. Y esto es algo que en serio no sabemos, porque te hablan del Zulia, pero no te hablan si es en el resto de Venezuela. E insisto, ese aumento, ¿qué legalidad puede tener si lo autorizó fue la SODI del Zulia? ¿Y dónde está el ministro Osorio? ¿Dónde está el ministro o ministra de Comercio? Señores, den la cara. Activen sus departamentos de prensa, por lo menos. Son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a relajarnos un poquito con un tema muy lindo de Marc Anthony llamado Flor Pálida. Ya venimos. En el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el que encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor para que no se

Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Poder popular dignificado. Estado venezolano garantiza alimentos a comunidad Wayú. Señaló el gobernador del Zulia, garantiza movilización de población Wayú en la frontera. Anunció el vicepresidente Ricardo Menéndez, inicia el proyecto de zonas económicas especiales entre China y Venezuela. Reapertura, eje del buen vivir en Bellas Artes, abrió sus puertas para el disfrute del pueblo venezolano. Folclor y hip hop sonará en el Teresa y en el Teatro Bolívar. Reinauguración, sector El Manguito vuelve a tener biblioteca. Sube el telón, Celar estrena obra humorística Retrovisor este jueves. Primera temporada, el reino de Bambina se apoderará de la casa del artista. Formación, a Miranda llega el tercer encuentro regional de ciencia, tecnología e innovación. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lisde Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Música emergente continúa su periplo por los ritmos, melodías y armonías de la patria grande a partir del próximo domingo 13 de septiembre. Como de costumbre, les estaremos ofreciendo la diversidad musical nuestroamericana desde una óptica urbana. Música emergente, todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM, con la producción y conducción de Gustavo Velázquez. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 9 de septiembre a las 7 de la noche, ven y disfruta en el Teatro Bolívar de Caracas del concierto de Reque y Reis Bélico. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. En septiembre, con el mejor cine, la Fundación Cinemateca Nacional continúa en revolución. Teatro Latinoamericano en el cine. Cine de Pedro Almodóvar, primera parte. Cine chileno. Cuarto Festival de Cine Brasileño. Cine documental vasco y nuestros sábados y domingos infantiles. Visítanos en www.cinemateca.gov.ve. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan divina, tan sabrosa. Sí, es que provoca estar así apapachado y acurrucadito. Aparte de esta voz privilegiada de nuestra Débora Sasha, una noche contigo. Y desde aquí un beso enorme a Adán García, quien nos escribe por el Twitter, Música para Dioses. Un beso así grandote, querido, querido amigo. Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Ruiz Burundanga, Ruiz, no entiendo el chiste, de verdad. Eureka, la emisora tiene el túnel parado y eso es bueno. No, de verdad, no entiendo el chiste. No, dice José Ramón Amayo. Bueno, nosotros podemos sobrevivir sin tóner, pero vamos a estar claros, en un registro donde hace falta sacar una partida de nacimiento, si hace falta el tóner. A no ser, mira señores, la necesidad es la base de la inventiva, a desempolvar las máquinas de escribir o hacerlas a mano y ponerle sellos, pero no podemos dejar a los niños sin identidad. O sea, un niño debe ser, es su derecho, el ser registrado. Me imagino que en los libros, en los libros, lo registrarán a mano, una constancia. Bueno, se la tendrán que dar a los padres más adelante, pero es delicado. O sea, dentro de lo que es las prioridades para el tóner, esto es prioritario. De todos modos, el problema está en que el tóner es importado y lo venden a precio Dolor Today. Entonces es duro, es duro. Dice José Ramón Amáis, una persona cobra semanal aproximadamente 2.000 bolívares, gasta 800 bolívares en carne, para los otros gastos le quedan 1.200. Los ricos más ricos. Bueno, José Ramón, lamentablemente cada vez somos menos personas las que estamos comiendo carnes rojas, precisamente por este precio. Si, y uno lo ve, o sea, y uno lo ve cuando va a la calle o lo ve en su lugar de trabajo, que uno se siente a comer en grupo, pues se sienta con los compañeros, cada vez son menos los que traen carne. Incluso ya el pollo se está convirtiendo en un lujo, porque también te lo venden por encima de la regulación, salvo que tengas la suerte de entrar un bicentenario y poder comprar un par de pollos. Los granos, bueno, estamos en la era del frijol, porque de los granos son los únicos que medio se consiguen, y también carísimos. Y esto no lo podemos negar. Esto es algo que no se puede negar. Y estamos viviendo una situación donde los precios nos los suben todas las semanas. Ya hasta un cartón de huevos se está convirtiendo con el ingreso que tú estás hablando, que es el ingreso que tenemos la mayoría de nosotros. Con ese ingreso, hasta un cartón de huevos es un lujo. Y hay que ponerse pila. O sea, porque nosotros entendemos todo lo que tiene que ver con la desestabilización a través de Dollar Today, que estamos felices porque Ya Maicao dejará de ser un centro de referencia para la gente de Dollar Today. Y, o sea, se están tomando medidas y está mejorando el abastecimiento de algunos rubros regulados. Pero, por otro lado, el sabotaje sigue. Ahí está. Lo que pasa es que se me cayó la página web de ABN, pero resulta que ahora Polar cerró una de las plantas de arroz. Oye, y cerró las plantas de mayonesa hace 2 meses. ¿Alguien ha visto que abunde la mayonesa? Siguen jorobando, siguen dándole duro empresarios y comerciantes. La guerra económica sigue y no es fácil. Realmente contrarrestarla, vencerla, no es nada fácil. Lo que sí es fundamental para vencerla y para ser más eficiente es trabajar de manera coordinada. Y lo que está pasando con el precio de la carne, eso lo que publicó la Iguana, insisto, no sé si es un problema de redacción, que esa es otra cosa, ¿no? Me parece que, no sé si es también casualidad, pero cada vez que yo me meto en esa página web son noticias que están referidas al Zulia, como si todo lo que pasara en Venezuela girara alrededor del Zulia. Entonces no sabemos si esto es nada más para el Zulia o es para todo el país, porque la SODI tiene que autorizar, pasando por encima, por lo que da a entender, del Ministerio de Alimentación y el Ministerio de Comercio, un aumento de la carne. O sea, ¿qué pasa? A trabajar coordinados, señores. Pero lo que se ve es un bochinche, o sea, lo que se ve es desorden. Y el desorden no puede traer eficiencia. El desorden no puede traer efectividad. A ver, nos dice José Ramón Amay, mientras se lucha contra el contrabando, los empresarios aumentan a cada rato. también SOS Palestina. Nos escribe, también denunciaron que las ondas radiales de Colombia las usan para mensajes desestabilizadores. No, y bueno, y aparentemente hay un problema con Pedro Carvajalino, que estaba en Táchira y tuvo que salir de allí por amenazas. Bueno, esto, eso estaba de anteojito que iba a pasar. Dice Javier Oliveros, no es solo el tono y el papel, el sistema operativo de los registros presentan fallas debido al obsoleto de los equipos. Dice Clivi Díaz, buen día, como dice, no hay ministro o ministra de fomento. Es que ya ni siquiera nos acordamos quién es. Y a lo mejor se faja, a lo mejor está trabajando, pero no hay un departamento de comunicaciones, no hay un departamento de prensa, no hay quien informe qué es lo que está ocurriendo allí. Y es más, o sea, tampoco le podemos achacar el problema al Ministerio de Comunicación e Información porque ellos se nutren de los departamentos de prensa de las instituciones del Estado. De allí es que sacan las informaciones. Si el departamento de prensa no dice nada, ¿qué puede informar el MINSI? ¿Qué podemos informar nosotros que estamos en medios del Estado? Porque, bueno, el Vaciudad no pertenece a MINSI, pero pertenece al Ministerio de la Cultura, ¿no? Bueno, aquí hay algo también que queremos compartir con ustedes. Es un artículo que salió publicado ayer en Russia Today. Y, señores, bueno, conciencia y previsión. Se titula Llega a América Latina la época de las vacas flacas. El descenso de los precios de las materias primas provocará en los países latinoamericanos una crisis debido a la caída de la caja de los gobiernos que estarán obligados a repensar sus políticas. El análisis del sociólogo y escritor español Enrique Gomariz Moraga es contundente y no muy alentador para las economías de Latinoamérica. En una entrevista con la agencia EFE, bueno, y EFE que es de ultraderecha, por eso, independientemente de que sea Russia Today, uno debe de leer esto con pinzas. El experto sostiene que los tiempos de las vacas gordas, en los que los precios de las materias primas se fueron arriba e impulsaron un crecimiento superior al 6%, en especial por la demanda por parte de China, se terminaron, por lo que en la actualidad se empezará a atravesar una fase no muy buena. En la entrevista de la que se hace eco, sin embargo, el especialista asegura que no se sabe muy bien cuánto va a durar la época de las vacas flacas debido a la caída de los precios del petróleo y a los tirones de la economía china. Algunas de las naciones en las que más repercutirá esta crisis son Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que son exportadores de minerales y productos energéticos, tanto de petróleo como gas, por lo que van a ver disminuidos sus ingresos. Eso ya lo estamos viviendo en Venezuela. Esto derivará un sombrío clima externo, ya que el modelo rentista, que no podemos negar que lo tenemos aquí en Venezuela, ya que el modelo rentista con el que obtenían buenas rentas de los productos ya no será tal, por lo que la pérdida de esa caja obligará a los gobiernos a recortar sus programas sociales. Bueno, el gobierno bolivariano ya está viviendo esto y no ha recortado. No ha recortado los programas sociales. Lo harán en Colombia, lo harán en Perú y dudo mucho que esto ocurra también en Bolivia y en Ecuador. Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen gobiernos de izquierda. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Pero bueno, aquí está vaticinando esto este señor. Es cierto que hay una crisis provocada por la caída de los precios de los minerales, la economía mundial está inestable, la crisis económica es global y eso debemos tenerlo claro. Pero lo de los recortes en los programas sociales no. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros, señores? Asumir el momento histórico que estamos viviendo, dejar de ser malcriados, ser creativos y adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Esta recesión ya la veníamos anunciando aquí en La Ventana desde noviembre del año pasado. Señores, le decíamos, señores, no se gasten todas las utilidades, tengan sus ahorritos, que está cayendo el precio del barril de petróleo, que puede ir más abajo, que los precios, que la guerra económica. ¿Quiénes siguieron el consejo? ¿Quiénes realmente guardaron dinero para estos momentos? Porque los que guardamos plata, por lo menos hemos logrado, de las utilidades, hemos logrado sobrevivir hasta ahora. Digo, sobrevivir hasta ahora porque ya los ahorros se fueron. Pero bueno, uno también busca otra fuente de ingreso honesta, como por ejemplo puedes hacer algunos trabajitos por el que uno le pagan honorarios y cosas así. Entonces tenemos que ser previsivos, no sigan los consejos de aquellas personas que te dicen, el dinero no vale, gasta, gasta, compra televisores, compra equipos de sonido, compra cualquier pendejada que sea, la revende, porque el dinero no vale. Señores, los televisores no se comen. Y en una situación de recesión, así tú compres el televisor para revenderlo porque supuestamente es algo que se revaloriza. La gente prefiere comprar carne, comprar vegetales, darle de comer a su familia, que comprarse un televisor nuevo. En momentos de recesión, la gente lo que compra es comida, medicinas y la ropa y el calzado básicos. Entonces, para aquellas personas que andan, no, y endeúdate con la tarjeta de crédito y compra mercancía y la revende. Ah, mira que agarraste esta platica, el bono vacacional. Chico, cómprate esto que está a buen precio y después lo revendes. Métanselo en la cabeza. En momentos de crisis no hay compradores. Y si el dinero no vale, entre comillas, por el cuento de la inflación, déjame decirte algo. El dinero sí vale, porque con un televisor tú no vas a pagar el mercado. Y precisamente en momentos de inflación es bueno tener la plática en efectivo para poder acceder a un producto que puede que te suba a la semana siguiente. Es decir, que si tienes el dinero y necesitas comprar alimentos o necesitas comprar ropa o calzado porque la necesitas, porque ya, o sea, ya tienes los pantaloncitos tan viejitos y tan roticos que no dan para más y tienes que comprarlo. O le tienes que comprar los uniformes al muchacho, cómpralo. Y es más, cómpralo en efectivo. No te endeudes. Entonces hay que ser previsivos ahora que ya está finalizando el año, que dentro de 2 meses estarán pagando utilidades. Guarden. Guarden, ahorren, no empiecen a volverse locos. ¡Ay, vamos a comprar la caña! ¡Llegó diciembre! ¡Ay, voy a aprovechar, me voy a comprar un nuevo Blu-ray! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Hay una oferta de teléfonos. Ya tengo 3, pero no importa, un cuarto teléfono. Eso es inversión. Sí, pero son 4 rentas básicas que estás pagando. Entonces, lo están diciendo los especialistas. Viene o estamos atravesando una mala época y puede empeorar. Conciencia y previsión. ¿Ok? Conciencia y previsión. A ver, nos escribe el gran problema, ¿no? Clivi que dice el gran problema. No informan cómo no van a querer la revolución. Bueno, esto es lo que nos dice Clivi. Por otro lado, a ver, nos están escribiendo por el grupo de Facebook. A ver, espera un segundito que esto está actualizando. Ah, pues, ¿dónde está el grupo de Facebook? Ok, nos escribe Silvia. Querida Silvia, feliz día, hermanos y hermanas, de nuestro programa La Ventana. Los sigo de corazón y contenta por los buenos pensamientos y nobles sentimientos que manifestamos para conquistar la batalla del amor, para abrir nuevas fronteras con más libertad, felicidad y bienestar popular. Siempre ganará el que se inspira para dar. Bellísimo. Me dice Darwin Infante, que le mandamos un beso. Saludos, amiga Ensa. No estoy 100% seguro de esto y me pueden corregir, pero creo que desde que se inició la OLP no ha sido asesinado ningún otro policía, por lo menos aquí en Caracas, que yo sepa. Mira, la verdad es que tampoco hemos sabido de eso. Buena esa observación. Nos dice, ya va, que por aquí nos estaba escribiendo Ángel, a quien le queremos mandar también un abrazo con muy buenos pensamientos, pero bueno, nada, es que en la medida en que la gente participa, pues los mensajes se van yendo para abajo. Ya llegó el momento de despedirnos. Les decimos que, bueno, no solamente están los profesores de la Universidad Simón Bolívar jorobando, sino que en la Universidad Central de Venezuela también los profesores deciden no reiniciar las actividades porque no les gusta la tabla salarial, le están solicitando modificarla. Me parece que la OPSU, además de revisar eso, debería revisar qué está pasando con la UCB. No vaya a ser esto un pote de humo, como están haciendo en la Simón Bolívar, que andan hablando de tablas salariales, pero les están negando el cupo a los estudiantes que fueron asignados por OPSU. Les dicen que es mentira, que ellos no tienen cupo y que tienen que presentar una prueba interna. Mosca, mosca, porque esto de la tabla, además de estrategia, en cierta forma que pudiera ser desestabilizadora, recordemos que falta poco para las elecciones, también puede ser un elemento de distracción para que a nuestros los bachilleres que se reventaron en los liceos, que tienen promedios de 19 y 20, que lograron entrar en universidades como la Simón Bolívar y la Central por la OPSU, les están negando su cupo y están desacatando y quieren desacatar la orden del gobierno bolivariano. Ojo con las universidades. Son las 11:52 minutos, ahora sí nos vamos despidiendo. Y bueno, les agradecemos como siempre su cariño, su sintonía, su compañía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día y más tardecito Radar 96, con muy buena música, también muy buenos comentarios. Y ya que, bueno, yo asocio Radar con comentarios de deporte, pues desde acá pues nos sentimos un poquitico tristes porque ya nuestro Juan Arango, nuestro jugador vinotinto, uno de los mejores jugadores venezolanos que se ha ganado el corazón de todo el mundo en Venezuela y fuera de Venezuela, anunció su retiro de la selección. Gracias por todo, Arango, muchísimos éxitos, un abrazo enorme y bueno, siempre te recordaremos como uno de los grandes del fútbol venezolano. Ahora sí, nos despedimos. En los controles, Luis Arloyo, cerrando la ventana, Enza García. Y les deseamos, tanto Luis como yo, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana y nos despedimos con este clásico de los Rolling Stones, Satisfaction. Hasta mañana.